Voy a hablar de la pasión que despierta en mi vida toda la inspiración. Secuelas, consecuencia, amplia visión intensa. Esto aquí comienza, no cabe en apariencia. Este recorrido es conocido por los míos. Un consejo pa' mi crío en la calle en Delevío. Si no pasó calor, tampoco mucho frío. No hable de la calle si usted nunca lo ha vivido. Comienzo de a poquito a mostrarte lo que escrito. Si usted es verdadero, pero a puros ratitos. Si no hay que ser bacán, tampoco tan maldito. Para sentirse bien y pasarla bien bonito. Los míos de verdad. No tengo mente ficticia, tengo los pies en la tierra, pero vuelo con malicia. Escucha la noticia que salió el día de hoy. Puente Alto en todo Chile, ahora siembra el terror. Tómalo, déjalo, haz lo que tú quieras. Mi rima está en escena y siempre va a ser callejera. Tómalo, déjalo, haz lo que tú quieras. No podrán tumbarme o no encuentran la manera. La manera, tómalo, déjalo, haz lo que tú quieras.